Nos, como saben, es el tercer foro que estamos realizando en torno a los proyectos extractivos que se vienen desarrollando pues en gran parte del territorio mexicano, sin excepción de la mixteca poblana y oaxaqueña, quienes hemos también enfrentado parte de estos proyectos que se han estado desarrollando sin ninguna consulta, sin ningún permiso ambiental. Y en días pasados, la autoridad agraria que estuvo con nosotros en una mesa de trabajo se manifestó que no hay permiso en esta parte de la reserva de la biosfera para ningún proyecto extractivo. Entonces nosotros hemos venido recorriendo con compañeras y compañeros de las diversas comunidades para ir tratando de reflexionar y decir qué es lo que está pasando en la región, porque muchos de los que venimos acá tenemos megaproyectos en nuestros territorios y esos megaproyectos pues tienen un impacto en la vida de nuestros pueblos. ¿Cuáles son? Pues ya conocen la división de nuestras comunidades, ¿no? El saqueo desmedido de los recursos naturales, el saqueo del agua, de los minerales, proyectos que vienen y que se implementan, que son proyectos carreteros, eólicas, etcétera, etcétera. Y ante eso, compañeras y compañeros, pues fuimos, en este tercer foro, fuimos tratando de tejer, de dialogar, de platicar y decir qué es lo que está pasando, qué es lo que va a pasar. Hay muchas experiencias, muchas voces que han enfrentado la situación ya, no solamente de la minería, sino de muchos otros megaproyectos que se están aterrizando en nuestros territorios. Entonces, esta construcción colectiva que implica esa reflexión, ¿para qué? Para hacer frente a este extractivismo que se viene gestando, no de ahora, sino de hace muchos años, desde la entrada del Tratado de Libre Comercio y ahora con el nuevo tratado que el gobierno ha firmado, pues que va a profundizar más y más la explotación de todos los recursos, absolutamente todos, porque es una demanda del capital transnacional, ¿no? Es una demanda que cada vez estas empresas requieren todos estos minerales, requieren más agua y requieren sobre todo la infraestructura para poder sacar con las compañeras, sobre todo con las compañeras, con la comunidad, pues esas experiencias que hemos tenido y que hemos vivido y que hemos enfrentado. Y además, porque es importante la información que traemos, es una información vital para los pueblos. Si nosotros, como pueblos, dejamos que se exploten nuestros recursos, que se exploten lo que es de nosotros, lo que llamamos los bienes naturales, el bien común de nuestra comunidad, todo va a desaparecer, no nos va a quedar nada. Hay pueblos enteros, ¿no? Pueblos enteros que han sido despojados de lo que de por sí les pertenece. Y entonces en este espacio, en este foro, pues traemos a compañeros que iban a platicar en este lugar para que los compañeros de acá y los compañeros que venimos de fuera pues también podamos reflexionar sobre todas estas problemáticas. Va a cambiar la modalidad, compañeros, queremos decir que se va a cambiar por las situaciones que se gestaron a partir del día de ayer, ¿no? Por esta información que se hizo pública, en donde pues había una serie de argumentos del por qué no podríamos venir hoy acá. Y lo que queremos decir es que todas y todos los que hoy estamos acá, compañeras, pues venimos a ser solidarios, solidarias con la lucha de este pueblo, que también entendemos tienen problemáticas que van a ir acrecentando y que van a sufrir las mismas consecuencias que están viviendo ya pueblos enteros en otras partes del país. Y entonces ante eso pues queremos invitar a algunos compañeros a dar su palabra. Queremos, por ejemplo, pedirle al compañero Carlos González, un poco en ese proceso de reflexión, pues que nos comparta lo que ha estado viviendo en otros pueblos, en el norte del país, en donde también pues las problemáticas se han agudizado cada vez más. Y ahí vamos a ir teniendo una serie de diálogos, de charlas, con los diferentes proyectos o megaproyectos o proyectos extractivos que se van a ir dando. teníamos la invitación de una compañera que viene de Brasil también, porque allá hay una empresa que se llama Laval, que es una de las empresas que también ha saqueado el territorio de esa región y que ha generado destrucción ambiental, como ustedes no tienen idea. Ha desgajado, desmembrado el tejido comunitario, el tejido social, ha destruido el territorio de esos pueblos, y lo malo es que no se van a detener. Entonces, pues, ahí también tenemos la participación de los compañeros de Oaxaca, que vienen de la red, de los compañeros de Educa y otros compañeros también que están preocupados, porque en esta región, también hacia Oaxaca, hay varias concesiones que se están aterrizando y que también están haciendo prospección, que han sacado información, que están preocupados porque puede pasar lo mismo que ha pasado en otros territorios. Entonces, en este caso, vamos a reducir nuestros días de trabajo, va a ser algo más informativo, y vamos a agradecer a las autoridades que nos están recibiendo en estas condiciones tan pues complicadas que se dieron, ¿no? Vamos a retomar el pronunciamiento anterior, que fue el que se hizo a partir del foro anterior, para que se vaya un poquito recordando lo que veníamos dialogando, con la finalidad de poder construir un espacio de diálogo, reflexión, una red entre los pueblos que estamos en este territorio. Desde la entrada del Tratado de Libre Comercio, hoy el modelo extractivista minero se ha impuesto en México como una forma sistemática de despojo y de destrucción. Desde los gobiernos neoliberales de Calderón hasta la actual administración, este saqueo se ha intensificado bajo nuevos disfraces: bienestar, progreso, desarrollo, inversión. Pero los hechos hablan claro. Casos como el río Sonora, Ocotlán en Oaxaca o Carrizalillo en Guerrero nos muestran el rostro verdadero de este modelo. Ríos contaminados, tierras envenenadas, tejidos comunitarios rotos y territorios controlados por el crimen organizado. La región de Puebla no está exenta. El extractivismo ha puesto su mirada sobre nuestros cerros, nuestros minerales, nuestras aguas y nuestras vidas. En el Valle de Tehuacán y la Mixteca Poblana Oaxaqueña, día con día se intensifica el saqueo. Litio, silicio, manganeso, barita, los cuales son extraídos sin regulación ni consulta, con la complicidad de los tres niveles de gobierno. Cientos de toneladas en industrias, comprando nuestras tierras y pagando miserias que se les genera millones en ganancias a estas empresas, mientras los pueblos reciben destrucción y violencia que provoca contaminación y muerte. Por eso... Por eso, frente a esta guerra contra la vida, los pueblos no callamos, nos organizamos, nos convocamos y nos defendemos. Por eso hicimos el llamado para el segundo foro en defensa de los territorios en contra de la minería, donde compartimos la palabra, la experiencia, la lucha legal y comunitaria, y seguiremos tejiendo redes de resistencia desde abajo con autonomía y dignidad. Esto fue la premisa sobre la convocatoria del foro anterior, y ya derivado del foro, nosotros, los pueblos originarios, organizaciones de base, colectivos, defensores de derechos humanos, académicos comprometidos y medios de comunicación alternativos, mujeres y hombres reunidos en el pueblo indígena de Zapotitlán Salinas, que fue el día 30 de mayo, nos convocamos para reflexionar y alzar la voz ante las múltiples violencias que amenazan nuestros territorios. Denunciamos la actual ofensiva extractiva que profundiza el despojo territorial, cultural y espiritual de nuestras comunidades. Esta ofensiva ha sido facilitada por un marco legal permisivo, resultado de formas neoliberales que han legalizado el despojo y transformado vastas extensiones comunales de terrenos en territorios concesionados sin consulta ni consentimiento. Reconocemos que desde la entrada en vigor del libre comercio, esto se ha agudizado y se ha intensificado la imposición de megaproyectos extractivos y mineros.